Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor. Bienvenidos a mi podcast, en el cual voy a hablar de educación sexual integral en los 70 y educación sexual integral en la actualidad. Vamos con un testimonio de mi abuela. Bueno, la verdad que eso era algo muy complicado para nuestra época. Hoy creo que en la actualidad no es lo mismo, porque yo hablo de sexo con mis nietas y, bueno, por ahí ellas preguntan algo, yo doy mi opinión y... Pero en nuestra época era muy complicado. Nosotros era un poco difícil tener una charla con los padres. Hay veces obtenías una información porque te la daba algún compañero de escuela o algún amigo o amiga un poco más grande que yo, por ejemplo, en ese momento, para darte una idea. Y no era la más acertada, no era la correcta. Tener una charla de sexo con los padres era algo muy raro porque no se daba. Yo la verdad que tuve la suerte de que cuando yo iba a la escuela secundaria había una materia que se llamaba higiene y puericultura, y ahí nos enseñaban sobre sexo, sobre cómo cuidarnos y, viste, las relaciones afectivas, de cómo tenía que ser, pero bueno, la información que teníamos era muy escasa. Hubo una época que esa materia en la escuela la eliminaron. En un determinado momento, cuando hubo un gobierno que no era democrático, sacó varias materias de ese tipo de la escuela secundaria. Y bueno, olvídate, ya muchas jóvenes ya no tenían casi nada de información. Así que bueno, pero yo tuve la suerte de tener esa materia, y en la época que podía ser que unos de los 13, 14 años en adelante, y nos enseñaron bastante. Igualmente no teníamos ni la cuarta parte de la información que hoy tienen los jóvenes, que bueno, que también pueden hablar con los padres, que también pueden hablar con amigos o con profesores que dan unas charlas sobre sexo y cómo cuidarse y las relaciones afectivas. Nosotros eso comúnmente en las familias no se daba. Bueno, después de haber escuchado el testimonio de mi abuela, vamos a pasar con el testimonio de otra persona, la cual es la profe Pau. Bueno, yo tengo 48 años, nací en el 1972 y soy de la generación que fue adolescente en los 80s. Más o menos empecé la escuela secundaria en el 86. Cuando estaba en sexto o séptimo grado, nos dieron una charla, nos separaron a las chicas de los chicos, y la charla que nos dieron las chicas era sobre toallitas femeninas, tampones y un video sobre el parto. Nos mostraron un parto. Y bueno, eso fue la educación sexual que tuve en el primario, que lo hice, la escuela primaria la hice casi toda durante la dictadura. Y nada, fue bastante traumático el video del parto, sobre todo, que me dio mucha impresión. Y como no tenía demasiada, o sea, en mi casa desde muy chica me habían dicho cómo nacían los bebés, digamos, pero bueno, verlo fue bastante impresionante. Después, bueno, cuando llegué al secundario no teníamos ninguna materia especial que fuera de educación sexual integral, pero en biología estábamos viendo anatomía, nos pidieron algún trabajo y nos juntamos en la casa de una compañera y la verdad yo quedé también bastante impresionada porque, bueno, no tenía ninguna idea de lo que era la anatomía masculina y tenía 13, casi 14 años. Así las cosas, como que bueno, íbamos hablando entre nosotras y nosotros, y a medida que las primeras personas del grupo, a medida que avanzábamos en la edad del secundario, iban teniendo sus primeros encuentros sexuales. Y siento que nos faltó muchísima educación sexual integral, sobre todo emocional, porque a los varones prácticamente los educaba el porno, miraban mucho porno, yo no, en general las chicas no veíamos porno, y a nosotras nos educaban las películas de amor romántico, ¿no? Entonces después, cuando una empezaba a estar de novia, ¿no? Aunque bueno, faltara un montón para llegar a lo sexual, pero en esas primeras relaciones románticas, lo que pasaba es que no estábamos relacionándonos de una forma real con una persona real, sino que nos estábamos relacionando con un ideal que teníamos, y obviamente cuando después descubríamos que ese ideal no era así en la realidad, bueno, empezaban las complicaciones, ¿no? de las parejas. Así que la verdad que no teníamos tanta información como ahora, no había un área que se dedicara a esa educación. Y bueno, la verdad que tanto chicos como chicas fuimos bastante afectados, creo, por esa, o sea, por un lado la no educación formal en la ESI y por el otro lado la educación a través del porno y las películas de amor romántico. Creo que están bastante lejos de lo que es la realidad de una pareja, del amor en concreto, ¿no? De tener una persona de verdad adelante. Tanto para los varones como para las mujeres. Bueno, después de haber escuchado el testimonio de Pau y de mi abuela, yo creo que las dos tienen razón, porque ahora hay muchísima más información y se puede hablar con los padres, amigos, abuelos, y toda la información va a ser certera. Creo que antes no era tan así. Adiós.